dices que te olvide, me pides que no piense, llamas en tu cariño que todo terminó. Pero es que yo no puedo, mujer, nunca olvidarte, porque te llevo dentro, dentro del corazón. Fue la ley del destino la que me ha condenado siempre a seguir sufriendo la espina del dolor. Por más que me aconsejan que debo olvidarte, yo seguiré sufriendo la cruz de mi dolor. Por más que me aconsejen que debo olvidarte, yo seguiré sufriendo la cruz de mi dolor. Si pudiera olvidarte, borraría de mi mente esta inmensa amargura que va dentro de mí. Arrancaría del pecho la cruz de mi amargura que ya está consumiendo mi pobre corazón. Fue la ley del destino la que me ha condenado siempre a seguir sufriendo la espina del dolor. Por más que me aconsejan que debo olvidarte, yo seguiré sufriendo la cruz de mi dolor. Por más que me aconsejan que debo olvidarte, yo seguiré sufriendo la cruz de mi dolor.